Ojitos te mira muy triste, ni siquiera comprendo por qué. Tú te vas y me dejas llorando. Pienso que jamás yo besaré tus labios. Oye, oye, sube la mano. Han pasado los años por mí. Nada he podido saber yo de ti. Mi amorcito no sabe que sufro sin tenerte muy cerca de mí. Yo no entiendo por qué eres así. Me siento muy solo en el mundo sin ti. Ay, pero no se me arranque, mi amor, no se me arranque. Ay, estúpido. Uy, ay, ay. Pero ¿cómo sabes? Ya nada por mí, lo que tanto yo siento por ti. Tu recuerdo me tiene amargado, marchitado de mi corazón. Yo no espero que sea tu adiós, porque yo te quiero con todo mi amor. Han pasado los años por mí, nada he podido saber yo de ti. Mi amorcito no sabe que sufro sin tenerte muy cerca de mí. Yo no entiendo por qué eres así. Me siento muy solo en el mundo sin ti. ¡Ay, mi cosita linda! ¡Está aprendiendo a bailar! ¡Ay, sí! ¡Pero apretadito que no baila! ¡No se me arranque! ¡No se me arranque! ¡Venga! ¿Aprendiste a bailar o no? ¡Ay, sí! ¡Beso, beso!